Muy buenos días a todo el Valle de Tras la Sierra. ¿Qué tal? ¿Cómo andan por allí? Aquí Pablo, corresponsal popular para Radio El Grito. Hoy miércoles a la tardecita, aquí estamos en la Plaza Mitre de Villa Dolores. Nos acercamos aquí a esta convocatoria al cumplirse un año del secuestro y asesinato de Santiago Aguilera Allende. Una gran cantidad de gente se ha nucleado aquí en la Plaza Mitre, portando carteles, banderas, velas y distintas formas de manifestar este pedido de justicia por Santi. Recién en este momento está arrancando la marcha y se estipula que en un ratito nomás va a haber algunos testimonios, van a estar hablando aquí en un escenario que se ha puesto en la mitad de la plaza y que bueno, todas y todos aquí por la misma causa pidiendo justicia por Santiago Aguilera Allende. Hoy, hace un año, Santiago salió de su casa para regresar en un rato y no volvió nunca. A los 5 días, el 21 de agosto, Tras la Sierra se paralizó con la más terrible de las noticias. Un lugareño había encontrado su cuerpo. Su familia, amigos y todos los que conocimos a Santi sabíamos desde ese primer día, martes 16, que él jamás se hubiese ido solo de su casa. ¿Saben por qué? Porque él amaba a su familia y era muy feliz en su hogar. Todos los que conocemos a Moni, a Carlos y a Valen, también sabemos que son muy buena gente. Pero también sabemos que a Santi nunca le faltó contención, cuidados y amor. También sabemos que era muy feliz y disfrutaba de cada momento de la vida, demostrando siempre una posición positiva frente a la misma. Fue ejemplo de fortaleza, fue un guerrero, un luchador, buen hijo, un hermano maravilloso y compinche, un amigo incondicional, un ser de luz que repartía alegría y buena onda, dejando así su huella de amor y empatía por donde pasaba. Santiago ingresó al Instituto Villa de las Rosas en 2021, en quinto año, y desde ese primer instante se sintió parte del curso y de la institución. En el momento de su secuestro, estaba cursando el último año de bachillerato en turismo. Era un joven alegre, que tenía siempre una palabra mediadora cuando había alguna discusión. Él sabía realmente lo que era importante y no le gustaban los conflictos ni que nadie se peleara. Aunque hoy pueda parecer que lo idealizamos, no es así. Sepan que Santiago era un adolescente querido por todos en nuestra comunidad educativa. El martes 16 de agosto del año pasado fue el último día que vimos a Santiago con vida. Hoy, a un año sin justicia, marchamos para no olvidar, para no bajar los brazos, para exigir justicia, para que este hecho aberrante no quede impune. ¿Qué más decir? Después de todo lo que se dijo de Santiago, como dijo la directora, no se exagera nada. Santiago era así. Ese video que veíamos recién lo hizo Valentina con momentos en que Santiago estaba bien, estaba recuperado. Esos lapsos en el cual él se refugiaba a tomar fuerza para una próxima cirugía. No se mostró nada feo de lo que pasó. Hoy, 16 de agosto, es un día tremendo para la familia. Tremendo. A mí me gustaría quedarme con la imagen de Santi ese día que lo llevé al colegio en la mañana, cuando lo fui a buscar, cuando vinimos a almorzar a casa y después apurado, pa, vamos a trabajar. Y nos fuimos a trabajar. Después lo llevamos al gimnasio, los pasamos a retirar, fuimos a casa a cenar. Hasta ahí era un 16 de agosto espectacular. Nos emociona muchísimo ver semejante cantidad de gente y ahí nos queda un poco de tranquilidad a nosotros que Santiago traspasó todo lo que podamos decir nosotros, los papás, los amigos. Traspasó los posteos de redes sociales que nosotros estuvimos trabajando en un año permanentemente para que ustedes conozcan a Santiago y nos ayuden como están hoy haciendo justicia. Pasó todo eso, Santiago, y ustedes, como me lo dicen en la calle, lo han adoptado como un hijo más, como un familiar. Y en él ven la necesidad de levantar la bandera de justicia por Santiago y por los adolescentes de su familia. Créanme que es muy difícil hablar cuando lo que tenés que decir no hay palabras porque te destruye el alma, te destruye el corazón. Solo quiero, para terminar, decirle a Santi, te prometemos, Santiago, que seguiremos luchando. Te prometemos, Santiago, que viviremos para ver justicia. Es muy difícil para mí hablar, pero siento la obligación que lo tengo que hacer. Agradecerles a todos los que están presentes, todos los que nos acompañaron durante este año, de la forma que asistieron a las marchas, la forma que pusieron su cartelito en el auto, en el comercio, nada más que palabras de agradecimientos. Decirles que, pedirles especialmente como mamá, como lo hice en una de las marchas, en decirle que el 16 de agosto del año pasado, Santi, a partir de ese día, era hijo mío, pero aparte era hijo de ustedes. Pedirles como mamá que no puede haber tanta complicidad y tanto silencio en esto. Alguien tiene que haber escuchado algo, haber escuchado o haber visto algún movimiento, algo que le llamó la atención. Nosotros pedimos que por favor se comunique con nosotros, que no tengan miedo. No hay que tenerle miedo a los cobardes. No hay que tenerle miedo a los cobardes, porque lo que le hicieron a mi hijo, aparte de ser lacras, fueron unos cobardes, miserables cobardes. Para terminar así con mi hijo, no se merecen otra cosa. ¡Justicia! ¡Justicia! Nuestros hijos, ya estando cansados de tanto dolor. ¡Justicia! ¡Santiago presente! ¡Presente! Gracias.